No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. No todo lo que se ve a primera vista es lo que parece. Esto se descubre al comprender la profundidad y el significado de las pinturas Zen. Los monjes que las realizan pasan horas y horas de práctica en concentración y meditación para transitar de la simple percepción ordinaria al mundo de la iluminación. La iluminación entendida como la capacidad de sentir un momento de claridad y gozo más allá del obvio en el que todo es perfecto. A pesar de haber visto estas pinturas muchas veces, no las había comprendido. Se trata de aquellas que tienen una base blanca del tono de la tela y en las que solo se aprecian unos cuantos trazos o pinceladas de tinta negra o gris. Por lo general son de origen japonés o chino y a simple vista me parecían poco interesantes, incluso algo naif. El truco es ver más allá de las pinceladas. Se hace de la misma manera en que se mira un enigmático cuadro de ilusión óptica en el que podemos ver, por ejemplo, un pato o un conejo. Para ser capaces de apreciarlos se requiere un cambio, un switch mental que modifique la percepción. Bueno, pues así es el arte Zen, un método para buscar la verdad, otra dimensión de la conciencia y el misterio que se encuentra precisamente en la nada, en el fondo blanco de la pintura. Dicho arte tiene varias capas de profundidad que al observador despierto puede apreciar, incluso entrar al mundo sin palabras, más allá de lo obvio y de la realidad. Esa es su magia. Lo podemos apreciar también en los jardines o espacios planos de arena, con una que otra piedra rodeadas por anillos que simulan ondas en el agua creados por medio de un rastrillo. Basta agregar que estos jardines tampoco los había comprendido. Su propósito es invitarnos a entrar a la dimensión de la conciencia, a la que solo se llega desde un plano sutil y poderoso, el ser. No desde los ojos como fuente de información, ya que estos solo son el vehículo de la percepción. Llegar a ese lugar es como mirarse en un espejo que refleja la perfección que ya somos, y en eso radica su belleza. Pero la vida es como el arte. En el mundo todo es cuestión de interpretación. Podemos verlo solo desde la superficie o bien a través de la conciencia y sumergirnos más allá de las formas para encontrar el verdadero sentido que unifica todo y a todos. Cada minuto del día elegimos cómo queremos ver e interpretar nuestro mundo individual, lo cual finalmente determina nuestra calidad de vida. La postura que tomemos será la que gobierne nuestra percepción, nuestro sentir, nuestro actuar, nuestro pensar y nuestra salud. Todo. Y cuando elegimos trascender lo obvio, la transformación es absoluta. El reto es que nuestro ego es un ávido intérprete de la superficie. De inmediato etiqueta las cosas como bueno o malo, quedándose en las pinceladas del cuadro, en especial cuando pasamos por una crisis donde aparecen los juicios, el miedo y la ansiedad. Cuando estamos en proceso de despertar, podemos vislumbrar quizá ocasionalmente que hay otra dimensión, un espacio de serenidad más allá, que una vez que lo visitas sientes el deseo irresistible de volver. Una vez iniciado el camino, no hay paso atrás. Nos convertimos en anhelantes buscadores de ese mundo sin palabras. A veces la ruta es difícil, dolorosa, pero hay un llamado, algo en nuestra naturaleza que nos insiste en transitarla. Finalmente, es nuestra misión en la vida. Lo mejor es que en el momento en que tú y yo abrimos una rendija de conciencia, colaboramos a que la conciencia universal también se expanda. Y eso es lo que el arte Zen intenta transmitir. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.